Y una noche que soñé por el espacio volé. Una noche que soñé por el espacio volé. Una noche que soñé por el espacio volé. Una noche que soñé por el espacio volé. Una noche que soñé por el espacio volé. Tremendo sueño, tremenda noche. Soñar despierto de roche. Una noche que soñé por el espacio volé. Ya no me importaba nada la llegada. Solo me importaba la pasada donde estaba.